Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Elección de residentes, una chica trans tenía que asumir y no la dejan asumir. Esto que parece de otra época, en realidad son las peleas actuales, las peleas que hay que dar, porque de la boca para afuera todos somos inclusive, ¿no? Pero se trata de incluir posta en estos casos. Celina Esteban es la jefa de residentas del CESAC 7 y está en esta situación de la dificultad para asumir. Te damos la bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Vamos a charlar contigo. ¿Cómo estás, Celina? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Muy bien. Ponele más datos a esta presentación que yo di. ¿Cómo es que no te dejan asumir? Te comento. Yo soy enfermera profesional, me recibí en 2017 y rendí concurso para ingresar a las residencias de Cava, que en uno de los primeros puestos. Eso me hizo poder acceder a la residencia que quería, que es en atención primaria, la cual estoy haciendo en el Centro 7. Llegó a tercer año cumpliendo con todos los requisitos de la ordenanza, teniendo un promedio de 8 más, imagínense el sacrificio del estudio, que es cada 3 meses las evaluaciones, es una formación constante, de constante evaluación. Cumplí con todos los requisitos y me pude postular, a lo cual todas mis compañeras respondieron positivamente hacia mi postulación y me votaron con el 100% de los votos. A partir de ahí, la jefa actual de residentes comenzó a discriminarme diciendo que un travesti bajaba el estatus de la residencia. Fue apoyada por en su momento la coordinadora local, que después de las denuncias que realicé la desvincularon del cargo. Y bueno, cuando mi jefa fue notificada de todas esas denuncias, fue peor la cosa porque empezó con distintas palabras horribles, peores que las de antes. Y bueno, después me mandó a rotar al vacunatorio del Hospital Santo Yani. Nuestro centro de salud pertenece al Hospital Santo Yani, el área programática, pero las funciones las tenemos que cumplir en el centro de salud. Y mientras estaba en la rotación me cita el CODEI, que es docencia de investigación, y me dice que me quede ahí los últimos 4 meses como para que mi jefa esté tranquila por pedido de ella, porque no quería cruzarse conmigo, a lo cual rechacé y el día de hoy volví al centro de salud. Y me encontré con que mi jefa desvincula toda relación conmigo y nada, como que no haga nada, me dijo. Yo no puedo estar sin jefa, sin calificación, sin tener una guía, digamos. Pero todo resultó al final bien porque intercedieron por fin las autoridades del hospital. Tenemos un gran director en el centro de salud que hizo una corte entre ella y yo y nos turnamos para no cruzarnos. Mi puesto como jefa comienza el 1 de octubre, pero bueno, sí, se intentaron hacer muchas maniobras para que no llegue a acceder al cargo, pero bueno, resistí y finalmente vas a poder cumplir con lo tuyo. Esperemos, hasta ahora. Igual, más allá del fallo salomónico, diríamos, digo, qué loco, ¿no? Tener que hacer una partición horaria para que no se crucen, ¿no? Como si fuera, no sé, como digo, ¿tuvieron alguna discusión personal o tiene que ver claramente con tu condición de trans? Ella lo único que quería era seguir quedándose, intentó pegarme por ese lado, bajo, como cualquiera que no sabe por dónde pegarte y te pegan por el lado más débil, en que en mi caso yo tengo 34 años y no me afecta hoy en día, pero las denuncias las hice para que esto no le suceda a ninguna persona que viene atrás mío, ¿no? Porque si no, esta persona se queda eternamente y esto sigue pasando. Imagínate que después también tuvo conductas muy maliciosas con el grupo en sí, como represalia por haberme votado, por haberme elegido a mis compañeras, y no puede quedar así. Entonces hice las denuncias a INADI, Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público Fiscal, y bueno, al ser notificada se puso peor. Imagínate qué acto de discriminación de que pida que yo no vuelva al centro de salud. Claro. Sí, totalmente. Ahora, contanos algo de cómo llegaste a esta instancia, porque vos arrancaste diciendo soy enfermera, y sabemos habitualmente cómo es la vida trans y el estereotipo al que las somete esta sociedad. Me imagino que habrá sido muy difícil para vos construir esos años de estudio hasta poder ser enfermera. Sí, totalmente. En la primaria fue terrible, obviamente iba porque iba obligada por mi familia, pero discriminación total de parte de docentes y compañeros. Luego en la secundaria también tuve que dejar y retomar varias veces, o sea, ponía todo de mí, pero era increíble, hasta golpes he recibido y mi vida cambió y fue un volver a nacer. En 2012 la sanción de la Ley de Identidad de Género, donde a partir de que logré tener mi identidad, mi autopercibida, digamos, en mi documento, eso me empoderó lo suficiente como para decir, sí, le doy para adelante con el estudio, que es lo único que me va a sacar adelante. Siempre tuve mi familia que me marcó mucho eso, el apoyo de ellos. Y nada, después estudié en la secundaria de adultos, terminé y me dediqué a la enfermería porque, bueno, anteriormente había empezado a trabajar en geriátricos y ahí me nació el amor por la profesión. También muy inspirada por mi hermana, que ella se recibió antes que yo. Y bueno, mientras hacía la carrera dije, sí, esto es lo mío, no me equivoqué. También sufrí discriminación en la escuela Grierson, pero eran pocas las personas igualmente. Uh-huh. Siempre uno se tiene que tratar de quedar con lo bueno. Yo creo que esto es un logro colectivo. No llegan muchas personas al cargo de jefatura, personas trans. Es un logro para todas y para la que esté escuchando decir yo también puedo, ¿no? Celina, cuando decimos que el cupo laboral trans, travesti trans, no se cumple, hablamos sobre todo, bueno, hablamos también de estas situaciones en las que hacen que la situación se ponga todavía peor, digamos. Vos tuviste la iniciativa y tuviste la fuerza de seguir adelante hasta lograr que el cargo se haga efectivo en octubre, si no me equivoco, dijiste, pero muchas veces es una traba tremenda que deberíamos poder derribar como sociedad, por supuesto. Sí, el cupo laboral trans no sé hasta dónde se cumple en realidad, porque no conozco personas que las hayan contratado por el cupo laboral trans. De todas maneras, creo que a las personas las tendrían que contratar por sus capacidades, y que falta muchísima educación y sensibilidad a la población, para que justamente no sea un tema de la identidad, porque te tomen en un trabajo o no, sino por las capacidades que uno tiene, ¿no? Lo que propuse yo en mi proyecto que había que presentar es captar a la población trans también para que se acerque al centro de salud. Es una población muy vulnerable que nos acerca justamente porque también recibe muchas veces de parte del sistema de salud discriminación, son llamadas por el nombre registral o son tratadas muy rápido como para despacharlas rápido. Lo digo porque he sido paciente durante muchos años y es una situación real que se vive. Creo que falta mucha educación para el personal docente, para el personal de las fuerzas, para los docentes, para toda la población en general. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara y formo parte de una organización que lucha por los derechos ambientales en la ciudad de Lobos. Lobos es una ciudad que está a 100 kilómetros de la capital. Somos Fuerza Ecológica. Somos Fuerza Ecológica. La realidad es que estamos atravesando una situación bastante compleja con respecto a la presencia de agrotóxicos, tanto en la ciudad, en el casco urbano, como en el periurbano, y ni hablar más allá en las afueras, en la zona rural. Nos enteramos a partir de un monitoreo ambiental que se realizó hace ya unas semanas para ver cuál era la situación real de Lobos, de la ciudad de Lobos, con respecto a la presencia de agrotóxicos. Cuando recibimos los resultados, la realidad fue bastante choqueante, fue muy impactante, porque no se esperaba, realmente no se esperaba que fuese tan grave la situación, que haya tal cantidad de moléculas presentes en todos los ámbitos, en suelo, en agua de lluvia, en agua corriente, en agua de pozos particulares que pertenecen al acuífero, en material vegetal, en la Laguna de Lobos, en los pueblos aledaños, en Salvador María, en Villa Loguercio. La verdad es que fue una cuestión muy impactante para todos, pero bueno, una vez que obtuvimos los resultados de estos análisis, se siguió en realidad, porque nunca se dejó de trabajar desde el núcleo ecológico, se sigue trabajando y elaborando peticiones y nada, se sigue pensando a ver qué se va a hacer. Estamos esperando actualmente una respuesta por parte del municipio. Se elevó una carta y un informe al Honorable Consejo Deliberante, porque actualmente en nuestra ciudad se están tratando diferentes ordenanzas que refieren a la distancia de aplicación de agrotóxicos con respecto a la ciudad y a la zona periurbana de Lobos, como uno de los temas que hay dentro de las ordenanzas. Uno de los más, digamos, candentes es ese. Entonces consideramos desde el núcleo ecológico que era súper importante informar cuál era la situación de Lobos al Honorable Consejo Deliberante, que son básicamente quienes deciden qué va a suceder con la ordenanza. El núcleo ecológico está compuesto por diferentes organizaciones, entre ellas Coplaza, Alianza Clima, Vida y Salud, Fuerza Ecológica, la Casa de la Cultura, Ecolobos, el FIT, no me quiero olvidar a nadie, la Junta de Fomento de la Laguna, y entre todas esas organizaciones en su momento fueron se les abrió un espacio, digamos, para participar en lo que era la discusión de las ordenanzas, para que cada uno presentara su punto de vista sobre las ordenanzas y sobre los temas a tratar dentro de las ordenanzas. Así que, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Tenemos agrotóxicos en el agua que tomamos, tenemos agrotóxicos en el aire que respiramos, en el suelo que pisamos, en las plantas que nos dan oxígeno, y estamos viendo qué se hace al respecto. ¿Quién nos resguarda? ¿A quién le toca cuidarnos? Esperamos el apoyo de todas las comunidades afectadas a nivel país y todos los que se quieran sumar a la lucha. Estamos abiertos a recibir opciones para seguir adelante con esta lucha y a ver cómo hacemos para revertir nuestra situación. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo grande. Escuchamos entonces a Bárbara de Fuerza Ecológica desde Lobos, Silvio. Y escuchará a Bárbara de Fuerza Ecológica, el intendente de Lobos, Jorge Oscar Echeverri, ingeniero agrónomo y presidente de la Sociedad Rural de su distrito. Tendríamos que haberle mandado el link del programa, entonces, mirá, no sabíamos. Sí, sí, le mandé y un robot me respondió, lo escucharemos en otro momento. Esto pasó acá. Oral y público. Como te anunciamos, vamos a recibir a Walter Doctors. Él dio testimonio en el juicio de las brigadas. Dio testimonio durante dos jornadas. Arrancó en una y terminó en la otra. Y nada, decíamos, no es la primera vez que charlamos con Walter, habíamos tenido ocasión de charlar con él en alguna de las emisiones en las que recuerdo que también nos cruzamos con nuestro compañero Víctor Basterra haciendo este programa. Nada, uno siente que los sobrevivientes van pasando por los juicios en este momento tan particular, en el que sus testimonios son vistos por muchas más personas que las que accedían antes a verlos, y como que queda siempre la sensación de que por más que sean testimonios duraderos, extensos, como fue el de Walter, siempre queda algo para profundizar, para decir. Y él interpeló sobre el final, con mucho cuidado, al tribunal que está llevando adelante ese juicio, los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Segers, con la cuestión de las domiciliarias, ¿no? Y la verdad es que es un tema que aquí en La Retaguardia venimos tomando como bandera desde hace bastante tiempo. No es atendible, casi en ningún caso, en algunos sí por problemas de salud, pero en general la masiva salida hacia domiciliarias de parte de los genocidas no tiene explicación alguna más que esa impunidad tan arraigada que tienen y los factores de poder que todavía conservan. Queremos charlar con Walter de esto y de alguna cosa más. Walter, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Bueno. Y contento de estar en una radio amiga que reivindica la cárcel perpetua y efectiva para todos los genocidas. Gracias. Compartimos el placer por estar este ratito de aire que tenemos. Antes de meternos en la cuestión que me llevó este largo preámbulo, ¿cómo terminaste y qué le sentiste de particular a este testimonio? Porque, digamos, vos estás habituado a dar testimonio. Sin embargo, para mí estas circunstancias y los juicios ahora tienen como muchas particularidades. ¿Cómo terminé? Terminé agotado, porque en realidad estuve tratando de no olvidarme de nada, digamos, estuve tratando de hacer alguna ayuda de memoria, porque no quería olvidarme, quería seguir. Y lo pude hacer en términos generales, por suerte no digo por suerte, no porque yo me vaya a olvidar, sino porque hay veces que la memoria falla bastante, los nombres de los compañeros, y venía con un relato que yo quería justamente contextualizar, porque si no hablamos del juicio de las brigadas, del juicio de la contraofensiva, de del juicio en Bahía Blanca, del juicio en Córdoba, y en realidad lo que estamos es enjuiciando a un sistema, estamos enjuiciando a los que reprimieron para defender una clase social determinada. Claro. Entonces, en ese sentido era mi mayor preocupación. Yo soy parte de integral de un equipo de compañeros que es el colectivo de Quilmes, y realmente me sentía en la obligación de contextualizar. Así que bueno, con esto de empezar en una jornada y terminar en la otra, realmente terminé agotado. Y hay algunas cosas que se escaparon porque cuando yo no quería quebrarme en ningún momento, pero cuando empecé a hablar de mi vieja, estuve a punto de quebrarme, entonces, bueno, ahí lo simplifiqué, pero yo tenía pensado abundar bastante más sobre todo lo que sufrieron los familiares. Claro. Porque si no, parece que los sobrevivientes fuimos los que estuvimos presos. Y en realidad los sobrevivientes fue el pueblo argentino, porque cualquiera estaba regalado. Y los familiares escuchaban una sirena de un bombero, de una ambulancia, y no sabían dónde meterse. Entonces, realmente, las vejaciones que sufrieron en la cárcel, las ignorancias hacia y los desprecios hacia los familiares de los compañeros detenidos desaparecidos. Así que bueno, todo eso yo, pero ya te digo, hay cosas que pude y hay cosas que no pude, porque el recuerdo de mi vieja es algo que a mí particularmente me pesa mucho. Claro, claro. Bueno, hablaba de la interpelación a los jueces sobre el final, las domiciliarias. Este juicio tiene a muchos imputados en domiciliarias, muchos imputados a los que vimos en el principio del juicio intentando hacerse los enfermos como para que los apartaran de este juicio. ¿Cómo es posible que con todo lo que construimos tengamos que estar peleando por la cárcel común? Yo creo que en realidad, como casi todas las cosas que ocurren, el problema no es de ellos, sino que es nuestro, digamos. A ver, yo creo que ellos avanzan sobre las cosas que nosotros no efectivizamos. Y por eso, digamos, cuando yo lo interpelo, le digo, bueno, se lo digo a ustedes, se lo digo a todo el Poder Judicial, Y nos lo digo nosotros como sociedad, porque es así. ¿Cuándo vamos a decir basta? Basta de esto, basta de que estamos hartos. Y en ningún caso, la verdad, yo acepto, digamos, el criterio de todos, pero en ningún caso es válido. Porque en todo caso, aquellos que están enfermos, es problema del Estado garantizarles el poder desde el servicio penitenciario, un servicio médico que los atienda como corresponde. Pero eso es responsabilidad del Estado. Tendrían que en todo caso hacer un reclamo mayor al Estado, pero no hacer un reclamo a un sector del Estado para decir, ya que no tengo esto garantizado, entonces yo quiero estar en mi casa. Porque en realidad lo que hacen es buscar cualquier excusa para estar en la casa. Y después se burlan, como el asesino de Trebroches, poniendo cartelito queriendo estar en casa. Porque además son provocadores, son... Entonces, bueno, creo que el problema en realidad es un problema que va englobado con otros problemas que tenemos como pueblo, que tiene que ver con un mayor grado de unidad, un mayor grado de lucha, un mayor grado de firmeza, un mayor grado de decir basta, y basta, la verdad, basta es basta. Basta es, a mi libre juicio, basta es irlos a buscar a la cárcel y llevarlos hasta la puerta de la cárcel. Nosotros no tenemos por qué ser tolerantes con las excusas

el pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotegma maravilloso de Martí, que todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así, señores delegados. José Martí hace de la educación un pilar fundamental en su labor en distintos colegios y universidades latinoamericanas. En muchos de sus escritos presenta experiencias concretas donde desarrolla varios tópicos vinculados con la cultura latinoamericana. Y si tuviera que enumerar algunos aspectos fundamentales de su propuesta, diría primero, él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia. No formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar. Una segunda dimensión de su propuesta era ética política, y él planteaba la necesidad de formar personas buenas, y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico. En tercer lugar, el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental. Él decía, si queremos ser libres, tenemos que, no en estos términos, desarrollar una base material y económica, y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador. En cuarto lugar, recuperar nuestra propia cultura, la identidad nuestroamericana. Él valoraba al campesino y al indígena, como dice, bueno, gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia y de Estados Unidos. Y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. Martí distingue entre la idea de instrucción, que es individual y tiene que ver con los conceptos, y la de educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Vamos a compartir cómo hablan los pioneros en Cuba del recuerdo y de lo que simboliza José Martí para ellos. José Martí escribió los libros La Edad de Oro, El Ismaelillo, era político y escritor. Él inició la guerra necesaria, o también llamada la guerra del 95, para que Cuba triunfara, porque ya habían perdido la guerra de los 10 años y él no se quedó rendido. Él quería que Cuba luchara. Nuestros niños conocen y aman al apóstol. Su ideario aleccionador está presente en su formación. El apóstol está presente en el accionar de nuestros educadores, en la formación de mujeres y hombres de bien para servirle a la patria. En cada clase trabajamos el tema político e ideológico de nuestro apóstol José Martí. Le decimos a los niños la importancia que tienen sus obras en cada clase. Le sirve a los niños para en un futuro sean hombres de bien, que es lo que nosotros los maestros debemos tener como objetivo en cada clase. La vida y obra de José Martí es un caudal de conocimiento que forma y prepara para el actuar cotidiano. Yo sé que José Martí es un buen hombre porque él quiso siempre que todos fuéramos libres, que todos seamos iguales, que nos tratemos iguales. Sé también que escribió un libro que me encanta mucho llamado La Edad de Oro. El cuento que más me gustó fue, y la poesía fue, Los Zapaticos de Rosa, me encantó mucho. Él defendió a su patria con sus escrituras, él quería mucho a los niños, él hizo un libro de La Edad de Oro para los niños y para los adolescentes. A mí también me gustó La Edad de Oro, pero el que más me gustó no fue ese, el que más me gustó fue Nene Traviesa. ¿Por qué? ¿Eres una nene traviesa? No. Me gustó porque enseña que todos los niños debemos ser buenos, aunque Los Zapaticos de Rosa también enseñan que tenemos que aprender a compartir. ¿Quién de los que está aquí se sabe otro verso de José Martí? ¿Por qué una rosa blanca? El orgullo que me enero. Pero mi amigo es sincero. Que me da su mano franca. Y el cruel que me arranca el corazón con cartas ni orugas cultivo. ¡Cultivo la rosa blanca! El 18 de abril de 1895, un mes antes de su muerte, en el campamento de Dos Ríos, José Martí escribe su última carta a su amigo Manuel Mercado. Ese documento se lo conoce como su testamento político. En un fragmento de la carta, Martí expresa: «Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas». El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. José Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, se separó de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos entre la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises. Los mambises, recordemos que eran los soldados cubanos. Finalmente pudo ser rescatado y sepultado el día 27 de mayo de 1895 en un nicho de la Galería Sur del cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, donde también Fidel Castro descansa en paz. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. Ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recobrará el pueblo de su pueblo, anegado en sangre, si no perece la luz misma. ¡Socialismo o muerte! Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Aguarde, aguarde, no, no corte. ¿Alguna pregunta más para el testigo, doctor García Berro? Sí, tengo unas cuantas preguntas. Buen día, Rito. Buenos días. Bueno, yo he seguido así como muy atentamente su relato y en principio quisiera que usted nos oriente un poco en relación a la época en que sucedió y en referencia a los lugares que usted mencionó. Usted recién hizo referencia al año 1976, pero le faltó indicar hasta cuándo sucedió esto de los gendarmes afectados a este lugar para hacer guardias. No le podría decir, yo creo que eso duró aproximadamente 2 años. 2 años. Calculo yo, dígame, mire que yo no he estado en la guarnición Campo de Mayo, porque mi destino era otro. Está bien, ya lo explico. Sí. Pero aproximadamente 2 años le calcula usted. Y duró todo el momento que estuvo el gobierno militar ahí, hasta que después comenzamos con la democracia. Entiendo de que antes de entregar este comando, todos esos lugares fueron destruidos, entiendo yo, no sé, no le puedo decir el tiempo. ¿Esos lugares? No lo entendí, discúlpeme. Que todos esos lugares fueron cerrados después cuando... ¿Destruido, dijo usted? La gestión, ¿cómo? Destruidos, me pareció que mencionó. Esos mire, lugares fueron destruidos. Mire, algunos sí fueron destruidos. Le digo, claro, yo he conocido algunos que tenía la policía de la provincia y fueron destruidos. Ajá. A los que quedaron en pie son como la escuela de ESMA y otras unidades ya más grandes, más importantes, porque eran escuelas. Esto era un galpón, ¿vio? Un galpón de chapa que era solamente para guardar elementos de uso temporario, no vivía nadie en ese sector. Era un campo de tiro, ni munición había ahí. Munición sí, no había, sí, porque solamente había blancos móviles. Sí, discúlpeme. Usted ya está haciendo referencia a galpones, a un galpón, dice usted. ¿A quién? Usted acaba de mencionar un galpón, ¿sí? Yo le digo galpón a una construcción de chapa, sí, sí, sin interior, claro, con una ventana y puerta. No sé qué construcción de material, por ahí yo no he visto nunca. Bien. ¿Usted recuerda que ese galpón existiera en la zona que usted está mencionando como plaza de tiro? ¿Cómo? Perdón, repítame, por favor. Sí. Usted ha mencionado ese galpón como existente en la zona que usted denominó plaza de tiro. Sí, ahora es una pista de lanzamiento de paracaidistas. Bien. Dígame una cosa, ¿qué características tenía ese galpón? Característica, primero era todo de chapa de zinc a dos aguas. Sí. Tenía una ventana, un portón corredizo con un candado. Sí. Y después no había más nada, no había bomba de agua, yo no vi instalaciones para vivir ahí, era un galpón para guardar cosas, que yo conocí. Cuando era joven, cuando yo tenía, ya le dije, tenía 16 años, 15, 16 años, y solía en mi salida dar una vuelta a caballo, salía por ahí, pasaba por el... Sí. ¿Usted sabe si había construcciones realizadas en material, en cemento, ladrillos? No, yo no vi. En esa época que no, yo anduve por ahí, no vi. No había. No ¿Usted, había. Sabe si el, ¿Usted sabe si el galpón este que usted ha mencionado fue destruido antes de las elecciones, antes de volver a la etapa constitucional? No anduve yo. Le digo, anduve en el campo cuando tenía 16, 18 años y después en algún momento cuando fui a la plaza de tiro caminando para hacer tiro, pero de atrás de la escuela de comunicaciones que hay un polígono. Pero ya eso, por ahí no pasábamos más. Todo ese sector, como hay cambios, ¿vio? Se han llevado muchas unidades de gendarmería. Se prohibió el tiro dentro de Campo de Mayo, tiro de guerra, ya no tiran más, ahí tiraban los Gloster Meteor. Los que estaban acá en la primera brigada de Palomar, había... A ver, discúlpeme, porque no, por ahí nos vamos del objeto o del objeto de la pregunta que yo le hago. Dígame, ¿qué funcionó en el lugar que usted acaba de mencionar, a donde los gendarmes eran llevados para hacer este tipo de guardias? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era este lugar prohibido, digamos? Y yo creo que ahora no he vuelto a entrar a ese lugar. Hay construcciones. Pero ahora no está el galpón ese que yo vi. Ahora señor, yo le estoy preguntando, ¿sí? Usted mencionó que se trataba de un lugar prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué había allí? Dentro de la guarnición Campo de Mayo está prohibido para los civiles el circular por dentro de la guarnición, salvo los lugares establecidos para la circulación de los vehículos que entran de la zona de Torcuato a la zona de Bellavista. Discúlpeme, Barrientos, voy a ser más preciso porque me parece que no me está entendiendo usted. Usted mencionó que estos gendarmes que le sacaban a la banda de gendarmería los llevaban a hacer guardias a un lugar. ¿Qué había en ese lugar que necesitaba una guardia, señor? Y en ese lugar habría una instalación, entiendo, que los gendarmes debían cuidar. En ella, lo que yo sabía que había que cuidar, como referencia de cuando tenía 15 años, sabía que había un galpón con blanco. Pero señor, si usted se enteró que en ese lugar se enteró usted por los gendarmes, me imagino, sí, que estaban destinados a ocupar, a vigilar ese lugar en forma perimetral, yo quiero saber qué era lo que había, que incluso había dos guardias. Usted mencionó una de gendarmería y otra del ejército. Eran momentos especiales que se estaba viviendo. Bueno, cuéntenos. Y desconozco. Yo, después, por los rumores que había, que había personal que estaba detenido. Mi mujer, un día, una de esos grupos de tareas que le dicen, entró en la casa de mi suegra. Y yo la venía a buscar porque mi mujer trabajaba en Industrias Pirelli, trabajaba todo el día en el servicio médico de 8 a 12 y de 1 a 5. Mi mujer dejaba a mis dos hijos en la casa de la madre. Un día, cuando regresa de su trabajo, entra en el lugar y la encuentra encerrada en la cocina la madre con mis hijos. Y adentro tres desconocidos. Bueno, y ahí empezó a gritar, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hacele callar la boca el que estaría a cargo. Tapale la boca, que no hable más, que no grite más. Estaba todas las ventanas cerradas de la casa, quedaban al exterior. Los vecinos estaban un poco alterados porque yo regresé después que se habían ido. Me dice, ahí hay problema en tu casa. Me dijeron cuando yo estacioné el auto que venía de Seis. Cuando llego adentro me la encuentro a mi mujer llorando, los pibes muy alborotados, la madre también alborotada, imagínese, tres desconocidos adentro, y la soltaron para Tala, que tapar la boca, que no grite, que no hable. Cuando dijo, no, yo soy la esposa de un oficial de gendarmería, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, ahí empezaron a pedir, bueno, pues, no sé cómo fue el tema, si ella lo cuenta, pero no quiere hablar del problema, y la soltaron y se fueron. Andaban buscando una persona, porque en ese lugar había un taller cerrado, había un taller metalúrgico, y había una persona que estaría señalada como peligrosa y estaban esperándolo. Era gente de civil que estaba ahí. Se metió en mi casa, casi me la llevan. Le digo, señor Barrientos, discúlpeme, pero le voy a hacer una pregunta aclaratoria porque no entendí bien la respuesta que le dio el fiscal. Usted dijo que se enteró después, o no sé en qué momento, que había personas detenidas dentro del lugar que estaba custodiando el perímetro gendarmería, por algo, y empezó a contar la anécdota de su vivienda, porque me pierdo en la respuesta que da. O sea, lo que le pido, por favor, que se ciña la respuesta a la pregunta que le formulan. Muy bien. Creo que dijo esto, o me pareció a mí. Dígame, vuelvo a la pregunta que me hizo. La pregunta es sencilla. ¿Usted sabe si había personas detenidas? Para tratar de... Perdón, discúlpeme, doctor. ¿Usted sabe si había personas detenidas dentro del lugar que estaba custodiando ¿Me escucha? La banda de música que dependía de usted? Sí. Sí, yo sé que estaba esas instalaciones, porque yo, después de ese tiempo que anduve por dentro de la guarnición Campo de Mayo, que eran los fines de semana, no anduve más, no fui más a esos. Barrientos, discúlpeme, discúlpeme, porque acabo de tener una interrupción y no pude escuchar su respuesta. Lo que yo le quería preguntar es, ¿por qué menciona este procedimiento donde casi se llaman a su mujer? ¿Qué vinculación tiene con el lugar este del galpón al que yo, por el que yo le he preguntado? Discúlpeme, doctor, yo me equivoqué. Le digo que ¿Cómo? en ese momento parecía una cacería de brujas y andaban, qué sé yo, Perfecto, digo, ¿qué vincula? andaban llevando gente, la interrogaban, a veces veían que no tenían ningún compromiso. Discúlpeme, discúlpeme, Barrientos, ¿qué vinculación o qué relación tiene ese procedimiento con Campo de Mayo? Ninguno. Ninguno. No, yo le Bueno, entonces le voy a comenté. pedir, Barrientos, lo que yo le voy a pedir es que me responda la pregunta, ¿sí? Sí, Sin irse dígame. por las ramas, ¿sí? ¿Puede Bueno. ser? Está bien, doctor. Discúlpeme. Bien. Esto pasó acá. Carmen McRae, nuestra invitada musical del programa del día de la fecha, había nacido en Nueva York en el año 1922 y va a fallecer en California en noviembre del año 94. Fue una cantante de jazz, compositora, pianista y actriz estadounidense. Fue conocida con el apodo de cantante de cantantes. Fue contemporánea de Ella Fitzgerald y de Sarah Vaughan, y considerada la virtual sucesora de Billie Holiday. Fue una de las más importantes cantantes de jazz del siglo XX a través de 60 álbumes registrados, una carrera que la llevó a Europa, Sudamérica y Japón. McRae se inspiró en Billie Holiday, pero creó su propia irreconocible voz, siendo sus irónicas interpretaciones de las letras de las canciones lo que la hicieron inolvidable. Sus padres eran jamaiquinos. Ella había estudiado piano y composición desde los 8 años y a los 15 conoció a Billie Holiday. En 1944 trabajó con la banda de Benny Carter y también con Count Basie. Y en el 48 se mudó a Chicago y se casó con un bajista, Ike Isaacs, en 1950. Fue 7 veces nominada al premio Grammy. Como fumaba mucho, esta mujer debió retirarse en 1991 a causa de un enfisema pulmonar. Iba a morir poco después de un derrame. Es decir, Carmen McRae es nuestra invitada. Dimos unos datos de ella. Y nos vamos con uno de los temas más conocidos, o tal vez ella lo hizo conocido. Un tema que se llama Sunday. Domingo significa esto. Carmen McRae y la guitarra inolvidable del maestro Joe Pass. Gonna die, but after payday, That's my fun day, cause I'm bald all day Sunday. That's the day, that's the day when I'm with you. I see you agree. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.